Saludos, saludos. Muy buena noche, querida banda sonora. Pues andamos bastante felices el día de hoy porque la verdad andamos con manteles muy largos, muy, muy contentos de estar acá al norte de esta ciudad monstruo, en esta itinerancia de la banda sonora. Y el día de hoy venimos para acá porque tenemos una voz que desde hace algún tiempo habíamos querido pues poder tener el gusto de charlar con él. Y bueno, hoy se nos hizo. Estamos con el historiador Rubén Ortiz. Él es maestro en historia ahí por el Instituto Mora y bueno, actualmente se encuentra desarrollando proyectos de investigación acerca de documentar las desapariciones forzadas, que mire que ha habido muchas a lo largo de la historia de nuestro país, no solamente ahorita, desde hace bastantes décadas hemos sufrido pues este crimen, este delito de Estado. Y pues eso es lo que nos trae acá este día, esta tardecita. Cabe mencionar, sí, que el programa está grabado, perdón, esta es una retransmisión, pero va a estar bastante bien. Pueden mandar por ahí las, pues no sé, las dudas, las preguntas, las vamos a tener y ya se las mandaremos al buen Rubén para que ahí nos conteste, nos haga llegar, ¿no?, los comentarios que él pueda tener. Y pues sin más preámbulo, vámonos a presentar al querido Rubén. Él tiene dos publicaciones. Nos gustaría hablar acerca de esta primera publicación que tiene que ver con la creación de un grupo que se llamó Brigada Blanca. ¿Qué es? ¿Qué fue? ¿De qué va? ¿De qué va esa investigación, querido Rubén? Hola, Lynn. Bueno, antes que nada quiero agradecer a los compañeros de la banda sonora, bueno, a Javier y a Lynn por haberse aventado este viaje. Y bueno, sí, sobre la Brigada Blanca, es un grupo clandestino creado por el Estado, un grupo especial encargado de ejecutar, desaparecer, torturar a gente, sobre todo activistas de la Liga Comunista 23 de Septiembre, que era un grupo guerrillero que operaba en la Ciudad de México principalmente. Y bueno, de eso va. Y bueno, este grupo fue creado en 1976, siguió su existencia hasta 1985, pero no fue el único, ni el primero, ni el último. Algo que he encontrado es que este tipo de grupos comenzaron a operar ya con toda la especialización proporcionada por el Estado, tanto económica como técnicamente, desde 1968 por lo menos. Y pues cabe aclarar que estos grupos siguen existiendo, no se detuvieron. Y claro, ha cambiado un poco la configuración, pero ahí siguen activos y de eso va. De eso va. Sin duda hay por ahí un término, un concepto que creo que puede hacer un poco de sentido para nuestros queridos radioescuchas. Es el concepto de guerra sucia, ¿no? Bueno, guerra fría y guerra sucia son conceptos distintos, pero que tienen que ver un poco con la historia de México, con la historia de nuestro país a mediados del siglo pasado. Y bueno, si pudiéramos tal vez poner en contexto la aparición de estos grupos, ¿a qué responden? Acabas de decir ahorita, tiene que ver, el Estado mexicano es quien los financia, pero dependen de alguna secretaría en particular, no sé. De ¿cómo va por ahí? Ok. Bueno, estos grupos comienzan como un proceso de contrainsurgencia en este país. Bueno, en México ya es de largo alcance la represión. Básicamente desde la revolución existieron grupos de pistoleros o guardias blancas que operaban defendiendo a patrones en las fábricas o terratenientes para evitar la repartición de tierras, ¿no? Pero su especialidad comienzan hacia los años 60. Sí hay un contexto internacional de Guerra Fría, donde se intenta combatir al comunismo. Yo algo que encontré es que en México no es tan así. En México, si bien hay, socialmente o en los medios se habla del comunismo, operativamente no van tanto en contra del comunismo. Estos grupos operan en función de los grupos a los que se enfrentan. Por ejemplo, el Partido Comunista Mexicano estaba prohibido, proscrito, en teoría, por el gobierno mexicano, pero se seguían reuniendo, no eran perseguidos sus miembros. En cambio, quienes se organizaban, quienes luchaban por algo más a fondo, son quienes eran perseguidos. Entonces, aquí algo que sucede es que desde el movimiento estudiantil del 68, cuando se empiezan a operar este tipo de grupos, surgen porque hay una situación de insurgencia social. En el 68 se crean grupos formados por policías recién ingresados a la Academia de Policía, que los mandan a atacar a los estudiantes. En ese momento las desapariciones no son el fuerte del gobierno mexicano. Si bien la primera desaparición forzada que se ha documentado es de 1969. Sí, en el estado de Guerrero, un profesor, maestro, se llamaba Epifanio Avilés Rojas. Era simpatizante de la guerrilla con Genaro Vázquez. Y bueno, él lo detiene el ejército. Y se sabe porque pues todos vieron en el pueblo quién se lo llevó. Y se dijo que lo iban a trasladar al campo militar número 1. Pero se sabe también que hay desapariciones forzadas desde antes, desde 1962. Un hermano de Rubén Jaramillo fue desaparecido. Se le detuvo, lo detuvo el ejército y 6 meses después encontraron su cadáver en el estado de Puebla. Cabe decir que se lo llevan de su casa en el estado de Morelos. Hay quienes dicen que la desaparición forzada en México, bueno, viene desde atrás, muchísimo tiempo atrás, pero ya configurada como delito, pues es después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en México se documenta hasta esos años. Pero te decía que desde el 68 empiezan a operar estos grupos. Primero con la finalidad muy clara de criminalizar a los estudiantes. Lo que hacen es enfrentarse a los estudiantes de manera violenta. Para esto te decía que ocupaban a policías, bueno, miembros de la Academia de Policía. Te estoy hablando de jóvenes que recién ingresaban. Tenían cerca de 18 años. Entonces los sacaban a las calles, les ponen distintivos para que la policía no los detuviera, los dejaran seguir. Y estos tipos iban y agredían a los estudiantes, los golpeaban, los acuchillaban, siempre en espacios públicos abiertos para que la gente viera que eran conflictivos, que pareciera que eran estudiantes que se peleaban entre sí. Y entonces desprestigiar al movimiento. Pero, pues bueno, ya sabemos cómo termina ahí la historia, ¿no? El 68... básicamente después del 2 de octubre ahí se acaba, ¿no? 3 años después viene la masacre del 71 y ocupan otro grupo clandestino que es el de los Halcones. Esto te estoy hablando en la Ciudad de México, pero en otros estados ya hay grupos también clandestinos. En el estado de Guerrero se crea un grupo para combatir a la guerrilla, se llamaba Grupo Sangre. Este grupo detenía campesinos que bajaban de la sierra. Fueran o no simpatizantes de la guerrilla, de Lucio Cabaña sobre todo, se los llevaban al cuartel militar, de la 27ª zona militar. Sí, la misma donde se dice que llevaron a los chicos de Ayotzinapa. Más bien, la misma desde donde operaba, seguían en funcionamiento los celulares de los chicos de Ayotzinapa hasta 3 y 4 meses después. Es la misma zona militar. Ahí operaba este grupo Sangre, que eran militares vestidos de civil, que salían a patrullar las calles, detenían a gente sospechosa, se la llevaban, la torturaban, y después de sacarles información, los asesinaban de formas brutales. Entonces operaban básicamente como un escuadrón de la muerte. A la gente les daban de beber gasolina, los metían en costales de cal, y los tiraban en zonas urbanas de Acapulco o de Iguala, o Chilpancingo, con la finalidad de que la gente, al ver los cadáveres tan destrozados, pensaran que eran pugnas entre grupos criminales. Y ellos así lo dicen. El objetivo era que creían que eran peleas entre narcotraficantes. Y entonces pues desviaron una investigación. Y que la gente pensara que era una muerte justa, ¿no? Que es como se usa la criminalización. Y bueno, de ahí pues ya. Estoy hablando de que hay como una escuela de preparación de este tipo de gente. Suelen ser militares, suelen ser policías, vaya, no me refiero a que sean policías de a pie, los que están en las calles, ¿no? Los que están uniformados, no, sino que son policías de investigación, ahora serían policías ministeriales, en esa época eran la policía judicial, la judicial federal, que pertenece a la PGR, las judiciales de los estados, y un organismo que era bastante tétrico, que, bueno, en teoría ya no existe, pero bueno, en teoría, ¿no? Era la Dirección Federal de Seguridad. Dependía directamente del secretario de Gobernación. Y solo le rendía su información al secretario y al presidente. Y bueno, la policía militar del ejército, la policía judicial militar y el Estado Mayor Presidencial eran los que hacían estas cosas. Era gente muy preparada, eran los mejores de sus grupos, eran muy buenos tiradores, muy buenos interrogadores, muy buenos investigadores, eran los que usaban para investigar este grupo, a este tipo de grupos sociales, fundamentalmente grupos guerrilleros. Estoy hablando, por ejemplo, la Brigada Blanca operaba en contra de la Liga Comunista, ya les había dicho, que era un grupo guerrillero surgido precisamente a raíz de todas las masacres estudiantiles. Digo, aquí tenemos como la idea de que solo estaba la del 68 y la del 71, pero pues no son las únicas ni del país. En Tabasco había habido una masacre estudiantil, en Sinaloa habían asesinado estudiantes, en Puebla, en Michoacán, en Sonora, en Nuevo León. Básicamente habían radicalizado a los estudiantes por la represión y pues ellos lo vieron casi como mecánico. Y además era el espíritu del momento, ¿no? La revolución armada. Entonces tenían la justificación de que no había una apertura política ni social de participación. Pues decidieron que la única forma era tomar las armas. Bueno, una parte, otra parte, pues se radicalizó otras formas. Y pues a ellos son a los que les aventaron estos grupos. Entonces, por lo que acabamos de escuchar, el Estado mexicano siempre ha estado no solo consciente, ¿no? O sea, no solo sabe que están operando estos grupos de contrainsurgencia o grupos que están hechos para atacar, repeler, reprimir, desaparecer algún movimiento o grupo en particular, sino que, bueno, ellos lo fomentan, ¿no? Me gustaría tal vez preguntarte, Rubén, ahorita lo que estás platicando, ¿el Estado mexicano es el único? Sabemos que no, ¿no? Que hay todo un proceso de dictaduras en América Latina, ¿no? En el Cono Sur, tal vez, de las que más se conocen, de las que más se ha difundido sus desaparecidos, detenidos desaparecidos, ¿no? En el caso de Argentina, las abuelas de la Plaza de Mayo en busca de sus nietos. Pero, ¿son solo los estados nacionales o está la injerencia de este gran patriarca del capitalismo, ¿no? ¿Qué papel juega Estados Unidos al final en la creación de estos grupos, en el caso particular de México? Pues sí tiene un papel, pero yo creo que no es determinante. Por ejemplo, la desaparición forzada como tal, con toda su metodología de terror social, bueno, porque hay toda una metodología, no es nada llevarse a la gente. Necesitas equipo, gente entrenada y toda una estructura muy grande para hacer una desaparición. Es una invención nazi. Y los nazis, bueno, era un plan, es el plan Noche y Neblina. Este plan pues, lo aplican a los Noche y Neblina. Lo aplican en las zonas que van invadiendo los alemanes, a los partisanos pues aplican esa. Se los llevan en secreto, los trasladan a Alemania, ya los ejecutan y niegan haber detenido a las personas. Esto se sabe porque cuando termina la guerra se encuentran sus archivos y se encuentra el plan Noche y Neblina. Se sabe que quienes retoman la estrategia, que es una estrategia de terror, que a partir de los juicios de Nuremberg, en teoría se prohíbe y se crean esto, bueno, se meten las leyes de guerra. Quienes lo aplican pues son los franceses. Los franceses, a ellos les habían aplicado el plan Noche y Neblina. De hecho, gente que estuvieron en este ejército secreto de partisanos combatiendo a los nazis, ellos aprenden la técnica y la aplican en Argelia y en Vietnam. ahí empieza mucho la hipocresía europea, ¿no? Claro, ya no lo aplican contra europeos, pero se lo aplican contra el tercer mundo. Y mientras no se aplique contra Europa, pues no pasa nada. Entonces los franceses hacia principios de los años 60, que coincide en el mismo año donde Cuba se declara socialista, que es en el 62, traen su escuela francesa, ya le llaman Escuela Contrarrevolucionaria Francesa, que no nada más es la desaparición forzada, sino que parte de 9 puntos. O sea, algunos son la detención-desaparición, la tortura, la ejecución extrajudicial, la creación de grupos clandestinos, los atentados con bomba, atentados de bandera falsa, que le llaman esto de que supongamos hipotéticamente que hay un edificio y quieres tumbarlo con gente para provocar una respuesta mediática, y echarle la culpa al enemigo, pues lo hacían, pues podría ser. y finalmente el golpe de estado, ya si nada de eso funcionaba, daban el golpe. Consistía la escuela contrarrevolucionaria francesa. Ellos lo traen a América, dan unos cursos a todos los ejércitos americanos, o sea, no latinoamericanos, o sea, incluye al ejército gringo, mexicano. Esos cursos se dan en Argentina. En ese año, te digo, había pasado unos cuantos meses de la Declaración Socialista de Cuba, o sea, no es coincidencia que se aplique esto. Y los ejércitos nacionales lo implementan en sus propios estados, ¿no? Por eso te decía hace rato que en el 62 está esta desaparición del hermano de Rubén Jaramillo. Tampoco es coincidencia. Si aceptáramos que esa es una desaparición forzada como tal, estaríamos diciendo que la primera desaparición forzada en América es en México y es esa. De ahí la siguiente que se documenta es en Guatemala en el 65, luego en México en el 69 y en Argentina empiezan hasta el 75, o sea, muchísimos años después de que aquí ya se aplicó. Pero te decía, es un involucramiento del ejército francés con los ejércitos latinoamericanos. No hay que olvidar que también todavía es como parte de los sabios del siglo XIX toda esta idea de la modernidad y la ilustración francesa. Y los gringos pues retoman eso, lo meten en sus cursos y luego ellos se dedican a entrenar a los ejércitos latinoamericanos, pero es la escuela francesa. Y si bien se cree que el ejército, o bueno, los gringos, o bueno, el gobierno gringo o estadounidense aplicaba estas estrategias de intervención en América Latina, sí es cierto, sobre todo en Chile, pero en México no es tan así. México escapa a toda esa dinámica de intervencionismo a rajatabla, como se cree. Sabemos que en los 60s imponen gobiernos en Guatemala, bueno, en Centroamérica, en Sudamérica también, pero en México escapa por la dinámica de la revolución. No hay que olvidar que la revolución de 1910 se declara nacionalista y México había sufrido ya varias intervenciones, la última durante la revolución, creo que en 1915, bueno, no sé bien la fecha, en Veracruz. Entonces el ejército mexicano era nacionalista, nunca aceptó ni siquiera enviados del ejército gringo. Pasa algo curioso, en el 68 incluso México creó un bloque, el ejército mexicano creó un bloque para no aceptar una especie de OTAN latinoamericana. Es el país que reniega de ese intervencionismo. Entonces eso sirvió muy bien al gobierno mexicano para ocultar todos los crímenes que sucedían y para mostrar una careta de proizquierda, ¿no? Hacia Sudamérica y de respeto a los derechos humanos. Por eso todo lo que pasó aquí hasta ahora poco se sabe, bueno, poco se ha difundido y muy poca gente cree, incluso gente que escapó de la represión en Sudamérica sigue negando que aquí hubiera sucedido lo que pasó, pero sobre todo por ese discurso. Entonces, más bien, aquí lo que operó era una situación en la que el ejército, o bueno, los aparatos de seguridad del Estado decían que ellos defendían a la revolución. Ellos decían, en México hay una revolución y nosotros la vamos a defender. y no la defendemos del comunismo, sino la defendemos del extranjero. Entonces, para ellos las ideas socialistas o comunistas eran extranjeras. También es curioso, también llegan a matar a gente que tenía una idea de derecha. Gente de ideas fascistas también los matan. También les aplican estas estrategias de guerra sucia. Claro, no en la misma dimensión, pero la aplican. Entonces esto ya te habla de otra dinámica. O sea, México escapa a toda esa dinámica intervencionista, un poco. Y pues modifica también las formas de represión. Ok, la verdad es que nos dejó con la boca abierta. Nos vamos a ir con una rolita y vamos a regresar, ¿no? En un momento, no le cambien, esto es La Banda Sonora por www.barrioconciencia.org. Y bueno, pues estamos hablando con el historiador Rubén Ortiz acerca de la desaparición forzada en nuestro país hace ya varios años. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió esta noche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar. Pues esto antes no me había pasado. Llevo tres días buscando a mi hermana. Unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN ni en el hospital. ¿A dónde van los desaparecidos? Por un asunto que es nada más conmigo. Estamos de regreso, ya andamos de regreso en esta Sonoridad 82 y estamos hablando acerca de esta historia, ¿no? La verdad es que siempre poder charlar con un historiador o historiadora, sin duda que acá también nos acompaña otra querida compañera, que sin duda bien que sabe de esto también, de varios temas. Siempre hablar con un historiador permite tener una visión un poco más amplia del contexto que se refiere a ese pasado, pero que sin duda, ¿no?, hace ruido en el presente. La desaparición forzada sigue siendo algo de lo que se charla, algo que se vive en el día a día, ¿no? Y a mí me gustaría preguntar, querido Rubén, ¿cuál existía una amenaza real en cuanto a cuestión militar? ¿Era una amenaza, por ejemplo, las guerrillas, la Liga Comunista 23 de septiembre? ¿En algún momento llegaron a un punto de amenazar la soberanía, de que realmente el ejército, el Estado, se preocupara por perder su lugar, ¿no? Las clases dominantes en algún momento estuvieron en riesgo por de perder, de que hubiera otra revolución armada, pues? La verdad, no. También es parte de las cosas que... Bueno, algunas de las cosas que yo creía. Bueno, pensar que tuvieron que aplicar una estrategia de desaparición forzada y de asesinatos me hacía creer que sí había un peligro ahí, ¿no? Pero no, más bien lo que pasó, tomando en cuenta que en esa época hubo, no sé, no tengo bien la cifra, pero más de 20 grupos armados y solo a unos cuantos les aplicaron esa estrategia de terror, bueno, de exterminio, hace dudar de por qué. Por ejemplo, las Fuerzas de Liberación Nacional existían desde los años, principios de los años 70. A ellos no les aplicaron una política de exterminio donde trataran de acabar con todos. Claro, sí desaparecieron gente, sí los asesinaban, sí los perseguían, pero no igual que a la Liga. O no igual que al grupo de Lucio Cabañas, al Partido de los Pobres y su Brigada de Ajusticiamiento. Entonces, lo que pasó, y eso me di cuenta hablando sobre todo con exagentes, con policías, operó una situación de cuerpo. Los cuerpos de seguridad, bueno, aún hoy es muy visible esto de que si alguien mata a un policía, no vive en el reclusorio, ni siquiera llega al reclusorio, lo suicidan antes y lo matan los mismos policías. Entonces, ahí lo que opera es una el corporativismo policíaco militar es muy fuerte. Entonces, lo que mandan es el mensaje de que nadie se mete con ellos. Lo que hacía la Liga Comunista, una de sus formas era ejecutar policías y militares. Lo mismo hacía el Partido de los Pobres. Eran los que emboscaban al ejército en la Sierra de Guerrero. Pero para esto, bueno, hay que explicar un poco, ¿no? ¿Por qué es que mataban policías? ¿Por qué mataban militares? Sobre todo la Liga. En esa época les decían terroristas. Y bueno, sí, hay también otras cosas ahí, ¿no? Cada vez más a fondo. Hay un terrorismo que se considera revolucionario, que es no atacamos a la sociedad civil, pero sí a las fuerzas de seguridad. Y era lo que hacían estos grupos. En especial la Liga, pues la atacaba, asesinaba policías militares. Digo, no lo estoy justificando, pero hay que entender esto porque lo hacían. Es cuando uno ve cómo operaba la policía en esa época, son situaciones de terror. Era una policía altamente corrupta, más que ahora. Cuando hablo con los policías, te pongo una anécdota a lo que ellos me cuentan. Decían, nosotros veíamos una pareja en un carro teniendo relaciones y vamos y violábamos a los dos. ¿Por qué? Porque pues, tenían que aflojar, pagar con algo. Y no queríamos dinero, pues nos gustaba verlos, ¿no? Entonces nos los chutábamos. Entonces, ese era el tipo de policía que patrullaba las calles. Y esos los que patrullaban, que son como los más amables, ¿no? Ahora imagínate cómo eran los judiciales. Era de aquí el aporte de la tortura de México al mundo es el tehuacanazo, con chile en la nariz. Entonces, a cualquiera que detuvieran le pasaba eso. Hay muchos casos en la nota roja que uno vea. Diario salía policías que creaban, que robaban niñas, violaban niños, vendían niños, vendían niñas, se dedicaban a la trata de blancas, se dedicaban a hacer bandas de secuestro, asaltabancos también. Era una situación bastante caótica. Además, no hay que olvidar que eran ellos, digo, visto por los jóvenes que estaban en la Liga, eran estos cuerpos los que habían asesinado, habían disparado el 2 de octubre, eran los que se habían burlado de ellos cuando los tenían detenidos, eran los mismos que habían operado la masacre el 10 de junio, y pues era mucho odio hacia la policía y hacia el ejército, que mucho de ello todavía sigue. Entonces, era esa policía, no era... Bueno, es que todo hace unos años, antes del 2012, la policía ya tenía un rostro amable, ¿no? Sobre todo había marchas y no los reprimían. De hecho, podías ver a los granaderos riéndose casi a un lado del manifestante, ¿no? Después del 2012, pues esto cambió otra vez. Pero, no era esa policía con rostro amable, digamos, por así decirlo. Entonces, pues era la razón por las que ellos operaban así. Y pues en venganza, básicamente, la Brigada Blanca tenía la orden de desaparecerlos. Era básicamente una especie de grupo vengador policíaco, policíaco militar. Además de que la Liga, una de las cosas que hacía era asaltar bancos, la forma de obtener recursos y secuestros. Secuestraban a gente muy rica. Intentaron secuestrar a la hermana del presidente de Echeverría. De López, José López Portillo. Secuestraron al papá de Luis Echeverría. Bueno, no fue la Liga, pero fue uno de esos grupos que eran básicamente hermanos. Secuestraron al dueño de la cervecería Modelo, que fue el secuestro que se pagó más caro en la historia de México, que era el equivalente a 20 millones de dólares, más o menos. Pues la policía le interesaba también el dinero. Por ejemplo, tan solo en el caso del dueño de la Modelo, cuando detienen al grupo, a la célula que había, que tenía el dinero, cuando se enteran los dueños de la Modelo que ya habían recuperado el dinero, exigen el pago, que les regresen el producto del rescate. Y al final lo que entregó el Negro Durazo, no hay que olvidar quién era el Negro Durazo, fueron 200 mil pesos, ¿no? Te estoy diciendo de un secuestro de 20 millones de dólares. Entonces, era una forma de venganza y de obtener recursos. De ahí muchos policías se hicieron de grandes fortunas. El Negro Durazo, no hay que olvidar su partenón, sus dos partenones, más lo que acumuló. Claro, no todo eso era producto del combate a la contrainsurgencia, también el tipo anda metido en otras cosas, ¿no? Pero es uno de los ejemplos que hay. También otra de las cosas es de que, por ejemplo, la Dirección Federal de Seguridad, ellos se asumían como policías, la élite de la policía. Eran como los guardianes de la policía. Pero ellos eran gente que era muy cercana a la élite del poder. No cualquiera entraba a la Dirección Federal de Seguridad. Se llegaba solamente con una gran recomendación. Entonces te estoy hablando de gente que eran compadres del secretario de Gobernación, amigos, una situación de nepotismo muy fuerte, pero también que una vez estando ahí les enseñaban todas las técnicas del momento en cuanto a espionaje y represión. Y bueno, de ahí salen muchos nombres que ahora sonarían. Hay un primo del dueño de Televisa, está el nieto de un expresidente, de Ávila Camacho, que por cierto financió a bandas de rock. Está muy ligado a esa situación cultural también. Está un hermano de Carlos Slim, y eso por lo menos, ¿no? El actual embajador de México en Uruguay, que es dueño de unos hoteles coloniales muy grandes en Guanajuato. El tipo fue a la Dirección Federal de Seguridad. Y ahorita te digo, es embajador. Había intelectuales ahí. No un Carlos Fuentes, pero sí gente intelectual, ¿no? Gente que ganó premios de escritura y cosas así. O sea, un tal José Josep, que era un tipo que escribió, bueno, lo señalan como haber escrito libros apócrifos para desprestigiar movimientos sociales, como el Móndrigo, este en contra del 68. Era un tipo que se dedicaba a la escritura, incluso ganó un premio, creo que nacional, de periodismo, y fue alcalde de Acapulco cerca del año 2000. Ya murió el hombre, pero pues era gente de ese calibre. Se ha acusado de asesino, no me consta, pero se ha acusado que Beltrones estuvo también muy ligado a este grupo. Y bueno, te digo, es gente muy, muy de la élite, gente muy llegada ahí, los que hacían estas cosas, y esto también te habla de la impunidad que impera, ¿no? Porque no se les ha tocado y seguramente no se les va a tocar. Porque cuando, bueno, en el año 2001 se abrieron sus archivos, una parte de sus archivos, no quisieron abrir todo. No llevaron nada administrativo, nada que diera los nombres, las nóminas, quiénes eran los que operaban esto, ¿no? O sea, te pueden decir qué hacían, pero no quiénes. Entonces, si tomamos en cuenta que cuando ese archivo se abrió era para justicia, pues no lo iba a ver. O sea, apelaban como que hubiera cierta verdad, pero una verdad maquillada. Pues muy interesante lo que nos estás platicando, Rubén. Muchas gracias por todas las facilidades que tenemos de hacer esta sonoreada acá al mero norte. Haciendo un paréntesis, yo ahorita traigo por ahí. ¿Cómo ha sido este andar entre entrevistas, archivos, documentos? ¿Qué tan fácil es el acceso para investigar este tipo de temas que... No lo sé, pero imagino que ha de tener un cierto sesgo por parte de, pues, del gobierno. Pues ha sido hasta cierto punto traumante, sobre todo porque yo trabajo con fotografías que ellos tomaban y sus fotografías suelen ser un poquito sangrientas, ¿no? Y sobre todo las cosas que uno ve o lee, cada hoja que hay ahí escrita, fue escrita literal con sangre, ¿no? No hay un informe que no dé nombres de gente que o está desaparecida o fue asesinada, o por lo menos fue desaparecida durante un tiempo, estuvo torturada. Y te estoy hablando de miles de informes. Por ejemplo, el archivo de la Dirección Federal de Seguridad originalmente constaba de una investigación de 20 millones de sujetos entre organizaciones y personas físicas, y lo que se llevó al Archivo General de la Nación en el año 2001 por órdenes de Fox es de 5 millones de sujetos, o sea, faltan 15. Originalmente el archivo tenía un archivo fotográfico, un archivo de video, un archivo de audio, y nada de eso se llevó al Archivo General de la Nación. Pero aún así, con esos 5 millones de personas, uno puede leer y te das cuenta de que hay cosas maquilladas que en algún momento de la historia ellos pensaron que algo se les iba a revertir, y gente que está desaparecida, ellos dijeron que habían muerto en enfrentamientos. Aunque haya informes ahí mismo que diga que están detenidos y estén las fotografías de ellos, ¿no? Entonces, es cosa de tener cuidado al leer ese tipo de cosas por si alguien algún día puede acceder a ellos. Cabe decir que es muy difícil tener acceso a este material. A partir del año 2012, cuando regresa el PRI al poder, digo, no, yo no creo en las casualidades, se vuelve a cerrar este archivo. Si bien no era completamente abierto, había algunas restricciones, sobre todo con datos personales, pero eran pocos los datos personales que se censuraban, ¿no? Eran, parentesco, si alguien era esposo, hijo o hermano, eso se censuraba, números telefónicos, matrículas de carros, enfermedades, cuadros clínicos, y sobre todo si había direcciones, eso era lo que se censuraba. Después del 2012 empiezan a aplicar una ley empieza en funciones en el 2014 una ley de archivos que prohíbe ver datos que hagan identificable a una persona. O sea, esto incluye firmas, muchísimas cosas más, fotos sobre todo. Pero lo que hacían era censurar, ahí sí era una censura, testaban cosas que tuvieran datos sobre servidores públicos. Entonces, por ejemplo, si hablaban del presidente en turno, no quién era el presidente, incluso te censuraban la fecha. Entonces ya ni siquiera sabías quién era el presidente en ese momento. Censuraban las firmas, censuraban los nombres de los agentes. Con teoría, todo lo que haga un servidor público no tenía que ser censurado, ¿no? Entonces nos enfrentamos a este tipo de cuestiones que hasta ahora persisten, aunque haya un discurso de apertura, pero pues la verdad es que no. Eso es mentira. Y sobre todo, en mi caso son hacer entrevistas a estas personas. Creo que es la parte más complicada porque no es fácil que te cuenten lo que ellos hicieron. Sobre todo cuando son cosas que tengan que ver con situaciones políticas. Por ejemplo, había uno de ellos que cuenta con todo el orgullo del mundo haber ejecutado a varios asaltabancos. Dice cómo los torturaba, qué les hacía, en dónde los ejecutaba y cómo los iban a tirar al Gran Canal o al Río de los Remedios. Pero cuando le preguntas, ah, sí, pero usted, por ejemplo, cuando eran gente vinculada a grupos armados que hacía, o sea, no, ahí ya, de eso sí, no, no quiero hablar. Entonces, y digo, no, no, cuando he hablado con gente que sobrevivió a la desaparición forzada, y su testimonio coincide con lo que ellos, con lo que los policías le hacían, o los agentes le hacían a los asaltabancos no comunes, es básicamente lo mismo. Lo que cambia es que, pues, si tienen cierto miedo a que, no sé, me parece que haya como unas repercusiones, ¿no? Ahora, a pesar de que ya son gente muy anciana, ya tienen 80 años, los más, los que en esa época eran maduros y tomaban, tenían poder de decisión, ahora tienen 80 años. Quienes eran los jefes ya murieron todos, ya no queda ni uno. El último en morir fue Miguel Nazararo en el 2012. Y pues sí, es algo bastante complicado hablar con ellos. Sobre todo reconstruir, te digo, estas partes dolorosas para muchos. Para ellos, en buena medida, eso es un orgullo. Y para ellos defendieron al, no solo a la nación, sino a la revolución. Incluso uno de ellos me llegó a decir que gracias a lo que ellos pudieron hacer, yo pude estudiar en la UNAM, ¿no? En una universidad pública. Porque era un ejemplo de la revolución. Que también habría que ver qué tan falso o cierto es lo que ellos dicen, ¿no? Pero pues eso es bastante complicado. Y creo que lo más difícil, más difícil de todo, es escuchar todas esas cosas y pues guardártelas, ¿no? Porque sí es bastante... Es incluso doloroso saber que hubo gente que mataron ahí, nadie las buscó, saber que siguen siendo anónimos, son gente que a nadie le importó, y pues ahí siguen, y eso no hay ni cómo sacarlo, y uno cuando lo escucha hasta te llegas a sentir un poco cómplice, ¿no? con ellos. Justa, sin duda es como un tema difícil, difícil desde muchos aspectos, ¿no? En cuanto a difícil, porque aún hay personas que a pesar de sus 80 años siguen vivas, ¿no? Porque hay instituciones que heredaron, ¿no? O sea, la pregunta podría ser incluso, o sea, ¿la DFS realmente desaparece? ¿Qué le pasa, no? ¿Cómo se transmuta? Su cambio es tal que igual en realidad desaparece, no sé, eso podríamos también platicarlo. Pero bueno, son temas complejos justo por eso, ¿no? Porque el estilo personal de torturar del Estado mexicano, pues parece ser no desapareció, ¿no? Actualmente hay muchas demandas o recomendaciones que hace Derechos Humanos, o se ha hablado, ¿no? Incluso la ONU, de que el Estado mexicano sigue aplicando métodos de tortura para obtener información. El caso de Ayotzinapa es uno de esos, ¿no? Donde se ha documentado que muchos de los que son presuntamente culpables pues sufrieron tortura. Entonces, hay una pregunta acá que nos llegó. Cuando se habla de desaparición, ¿se habla de personas muertas? ¿O qué les sucede? ¿O qué sucedió con algunas de ellas? ¿Todas fallecieron? ¿Qué les pasó a los desaparecidos? ¿Dónde están nuestros desaparecidos? Bueno, ya que son dos preguntas. Bueno, la primera sobre los si desapareció realmente, pues sí, sí desapareció realmente la Dirección Federal de Seguridad. Aunque en este país cuando desaparecen cualquier Secretaría de Estado o cualquier organismo, sobre todo los de seguridad del Estado, lo que hacen es básicamente cambiarles nombre y un poco la forma operativa. La DFS desaparece y la fusionan con su grupo hermano, que, bueno, existían dos grupos de inteligencia civil, era, bueno, a nivel federal. Cada gobierno local tenía sus propios, ¿no? La Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales era la otra. Esa solamente se dedicaba al puro espionaje. Ellos no hacían detenciones, no operaban, no era operativo, vaya, como policía. Y la DFS, pues sí, hacía investigación y espionaje. Y fusionan a ambas. Y en una época donde ya quieren, bueno, el neoliberalismo empieza a pegar en este país, estoy hablando de los años 80, de los maravillosos 80, pues también necesitan justificar que México está pasando el primer mundo, ¿no? Discursivamente. Entonces ya no pueden operar, en teoría, de estas formas que venían operando. Y pues le encuentran siempre justificación para deshacerse de estas de este grupo de la DFS, que es la muerte de un agente de la DEA, no, este Camarena, lo, según esto se supone que la DFS, a los agentes participaron en la detención, tortura y asesinato, y todo lo grabaron. Se supone que esos videos existen. Y esto llevó a que el gobierno gringo presionara al mexicano, entonces desaparecieron a la DFS. Pero lo que hicieron fue, bueno, sí desaparecerla, pero los agentes los pasaron a otras corporaciones, a la Policía Judicial Federal, a la Policía Judicial del Distrito Federal, o los comisionaron a otras policías judiciales estatales. Pero pues, o sea, te digo, en teoría desaparece, pero se van con todo y el poder que tenían. Bueno, la desaparecen, crean un grupo que se llama DICEN, que es Dirección de Investigación y Seguridad Nacional. Cuando entra Salinas, le cambian el nombre y es el actual CISEN, que en teoría ellos solamente se dedican al espionaje. Por ahí llegó a haber algunas filtraciones de que dentro tenían un grupo operativo, o sea que seguían operando como agentes. Por ahí pasa algo curioso, que gente que ha sido detenida en manifestaciones, sobre todo después del 2012, dicen que los interrogó el CISEN. Las cosas que cuentan son de risa, o sea que los agentes ni siquiera sabían nada, ¿no? Sabían más los policías, los granaderos sobre ellos que el mismo CISEN, lo cual pues sí es... Bueno, si lo pensáramos como un mecanismo de seguridad nacional, pues sería lamentable, ¿no? Y bueno, explica mucho de por cómo estamos, de por qué estamos como estamos. Pero bueno, el punto es de que desaparece, pero no era el único grupo que te decía que operaba así. Decía gobiernos locales, además del federal y el ejército. En el Distrito Federal existía en la policía del DF un grupo que se llamó Grupo Jaguar. Este lo creó el Negro Durazo. Era un grupo que competía con la Brigada Blanca. También se dedicaba a combatir a la Liga Comunista. Y esto porque Durazo, quien básicamente, te lo digo así de forma bastante vulgar y así tajante, ¿no? Quien encontraba primero a los de la Liga, se llevaban el botín de guerra, que era todo lo que hubiera en la casa de seguridad, sobre todo el dinero. Entonces el Negro Durazo y competía duro y pues quería llevarse todo. Entonces creó su grupo, el Grupo Jaguar. El Grupo Jaguar era más brutal que la Brigada Blanca. Exagentes de la DFS dicen que el Grupo Jaguar estaban locos, les daban miedo, asco. Para esto te estoy diciendo que incluso en los grupos contrainsurgentes hay niveles. En la misma Brigada Blanca había un nivel que le dicen el Grupo Duro, que ahí sí los mismos agentes de la Brigada Blanca, te digo, o sea, te estoy diciendo gente que se acaba de desaparecer, le temía gente dentro del mismo grupo. Y dicen que ese Grupo Duro de la Brigada Blanca lo manejaba el coronel Quiroz Hermosillo. Este grupo era el encargado de hacer las ejecuciones de mucha gente que estuvo desaparecida. Esto responde un poquito a la segunda pregunta, pero bueno, solo un poquito. Entonces, el Grupo Jaguar en teoría desaparece cuando se va a Durazo. Lo que hacen es de nuevo cambiarle el nombre y crean otro grupo, que era el grupo Zorros, que pertenece, es un cuerpo operativo del grupo de granaderos, el cuerpo de granaderos. Este grupo de los Zorros dejó de existir hasta 1997. Te digo, son los herederos del Jaguar y los herederos de la Brigada Blanca. Se supone que es un grupo antiterrorista. Y en el 97 dejó de operar por una situación bastante fea que ocurrió. Cuando venía esto de las elecciones por primera vez en la Ciudad de México para jefe de gobierno, el regente, que era Óscar Espinosa Villarreal, implementó operativos que eran básicamente razias en las zonas pobres de la ciudad, donde detenían a cualquiera y ver si le encontraban drogas, armas o autopartes. Entonces, muy cerca de aquí, en la colonia Buenos Aires, implementaron nuestros operativos, pero siempre iban acompañados de cámaras de televisión. Entonces a veces estaban los de TV Azteca y graban una detención de unos chicos, los sacan de una vecindad. Para esto ya se había dicho que todo esto era ilegal porque pues, entraban a las casas, incluso sin órdenes de cateo. Entonces se llevaron unos chicos y salieron en la tele. A los dos días empezó a salir en las noticias que estos chicos jamás regresaron. Entonces empezó a haber pequeñas manifestaciones ahí en esa colonia y empezó la presión. Y entonces la gente empezó a mostrar los videos de la detención. Entonces el regente no tuvo de otra más que, según ordenar una investigación, se encontró que pues, los habían matado. Detuvieron a los del grupo Zorros y encontraron los cadáveres en el Ajusco metidos en tambos con cemento de los chicos. Entonces era una desaparición forzada y además una ejecución. Obviamente no se les juzgó así. Los tipos, en teoría, todavía siguen en prisión. Y de ahí se ordenó como la desarticulación del grupo Zorros, que más bien le cambiaron de nombre nuevamente. Y ahora, a partir del 2012, que esto se hizo más fuerte, lo de la represión política, ha salido más nombres de grupos de estos. Por ejemplo, en la policía ministerial, antes judicial del DF, existía un grupo que se llamaba Grupo Especial, así nada más. Grupo Antiterrorista, un GAT, que es básicamente una brigada blanca. Aquí en México pues, no tenemos el terrorismo como se podría imaginar, ¿no? Ajá, una situación tipo gringa. Pero ellos, ¿qué consideran terrorismo? Pues la lucha política. Y pues son grupos que a los que les enseñan a detener, torturar, ejecutar. Y ellos lo siguen diciendo abiertamente. Te decía hace rato que en el 68 metieron a jóvenes egresados de la policía para que detuvieran jóvenes, o sea, gente de 18 años. Te decía que la DFS dejó de existir en el 85 y ahí todavía existía la Brigada Blanca. En la Brigada Blanca había sobre todo jóvenes, gente que tuviera el aguante, la resistencia física y también que se puedan infiltrar para hacer las detenciones en las escuelas, sobre todo en las prepas. Y era gente que en esa época tenía 18 años, 20 años, en el 85. Si haces las cuentas, es gente que muchos de ellos todavía siguen operativos. Entonces yo me encontré con uno que ahorita es alto funcionario de la PGR. Y él viene desde la Brigada Blanca. Entró a los 19 años. Entonces esto también te habla no solo de los niveles de impunidad, sino de esa época, sino de los de ahora. Porque la policía opera de tal forma. Y también te habla de un discurso. En esa época, cuando había una desaparición o un asesinato, decía que eran enfrentamientos entre grupos criminales. Ahora dicen, son enfrentamientos entre grupos de crimen organizado, ¿no? O sea, cambia un poquito el discurso, pero es el mismo. Si bien no estoy negando que exista crimen organizado, no estoy negando que haya narcos, que levanten gente, que desaparezcan gente, lo que sí niego es que todo sea por crimen organizado. En muy buena medida es el Estado el que hace esto o lo permite. Y esto pues ya va hacia la segunda pregunta. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. En México, no solamente se castiga al que la comete, sino a quien la permite y quien eres culpable por comisión u omisión, ¿no? Bueno, por ahí va. Entonces, en buena medida las desapariciones forzadas de ahora, las desapariciones de ahora se hacen forzadas cuando se ha hecho investigaciones que ahora las hacen los familiares y resulta que siempre hubo participación de un policía en activo, lo cual lo hace un funcionario público, ya con eso es una desaparición forzada. Por ejemplo, lo de los 43 de Ayotzinapa es una desaparición forzada porque los policías son funcionarios públicos. Independientemente de que estén en un organismo criminal, que sean narcos, que es como el pretexto que ponen, eran policías, eran funcionarios públicos. Es desaparición forzada. En una desaparición forzada no solamente se debe investigar a quien la comete, sino a los mandos hacia arriba, hasta donde llegue. Estuvo presente el ejército. El ejército lo vio. El ejército es culpable también por complicidad. Entonces se investiga hacia arriba. ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué? Bueno, como ellos dicen, no hicieron nada. Claro, no sé, no te estoy diciendo tampoco ahorita de los celulares que siguen activos en el batallón, ¿no? Que también se debe investigar. Entonces se tiene que ir hacia arriba cada vez. Y bueno, de los desaparecidos, el punto terrible de la desaparición forzada es que no sabes si están vivos o muertos. Se puede decir, se puede creer en algunos casos que están muertos, pero ¿quién tiene el valor de hacérselo a los familiares? Además, a nosotros no nos corresponde decir si están vivos o muertos. Es el Estado, porque es el Estado el que se los lleva. El Estado es el que comete esto, ¿no? El Estado muy fácil se lava las manos, abre sus archivos y deja que sea la misma gente que busque y ellos decidan si está vivo o muerto. Pero ¿por qué ellos no dicen si los mataron, dónde los dejaron, cómo los mataron y dónde dejaron los cadáveres? Hay indicios, te digo, en esos archivos de qué pasó con algunos, no de todos. Pero es el Estado el que debe responder. No por nada esta consigna de vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ahora con lo que estoy desarrollando en el Museo Casa de la Memoria Indómita, pues me ha permitido conocer testimonios, ¿no?, sobre desaparición. Cosas que yo nunca creí. Hubo gente desaparecida durante 5 años y lo soltaron. Por ejemplo, el caso de un caso famoso. Resulta que esta persona se supo por él, la última vez que supo de él fue 10 años después de su detención, en el 75. O sea, hasta el 85 todos sabía que estaba vivo en un cuartel militar. Entonces, si algo decían o dicen los familiares de los desaparecidos de esa época, es: si nosotros hubiéramos buscado cadáveres, hubiéramos encontrado cadáveres. Que es algo que desgraciadamente sucede ahora. Y esto te lleva a otra situación más complicada. Digo, yo no he vivido nunca de cerca una desaparición forzada o una desaparición. Que ahí son dos términos distintos. Desaparición forzada cuando es el Estado, desaparición pues no. La gente por la desesperación busca. Y busca cadáveres. Ahora. No por nada estas brigadas de rastreadores que van con varillas a buscar a la sierra, ¿no? En medio de muchos peligros. Pero esto, hasta hace poco, hasta antes del año pasado, complicaba las cosas. Si tú encontrabas un cadáver, se reconfiguraba un poco el delito. Dejaba de ser desaparición forzada y pasaba a ser una ejecución. Una ejecución no es un delito de lesa humanidad. Y mucha gente cayó en eso. Y otra es que la gente por la desesperación iba a rastrear o va todavía a rastrear cadáveres. Y no. Y bueno, muchos antropólogos físicos dicen que lo mejor para preservar un resto y evidencias es que mejor se quede ahí, en donde está, en la tierra. Lo trágico de esto es que llega la gente, encuentra un lugar, una fosa. Y lo primero que hace es escarbar con sus propios medios, sacar los restos sin resguardar absolutamente nada de lo que hay allí. ¿Por qué? Porque además no tienen ni siquiera las técnicas. Y sí, porque ellos no son especialistas. Ellos no deberían de hacer eso, lo debería hacer el Estado. Y es por desesperación. Entonces lo que están encontrando son cientos de cadáveres o cientos de restos humanos que nunca van a tener justicia porque todas las evidencias se perdieron. Por ejemplo, en España, estas mentadas fosas franquistas... hace unos años se permitió la apertura de algunas, así solamente como para ver qué era. Con eso sirvió para que el gobierno decía no permitir más búsquedas. Entonces llegó un grupo de antropólogos, escarbaron, ya tenían ubicadas las fosas, empezaron a escarbar y lo que encontraron ahí eran no solamente los calibres de las armas, sino evidencias que les podía dar, imagínate, 50, casi 60 años después de las ejecuciones, quiénes eran los culpables. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en uno de estos pueblos encontraron una botella de vino, que no era muy común. Y era una botella de vino que decían que un militar franquista bebía siempre después de un gran éxito. Entonces encontraron los corchos de esta botella ahí. Y resulta que este militar todavía está vivo. Entonces todavía había como evidencias para detenerlo. Y algunos de los cadáveres tenían notas. Entre la tierra había colillas de cigarros. Incluso pues, se podía reconstruir el último momento de los de las personas antes de ser ejecutadas o incluso de su misma ejecución. Bueno, por eso es una cuestión, en hacer un ejemplo, ajá, en España y de la época de Franco, bueno, de la Guerra Civil. Pero acá muchas de esas cosas se perdieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se ha dicho. Ahora mucha gente se conmueve con esto del rastreo de cadáveres. Es que cuando encuentran los cadáveres, obviamente, se entregan a la PGR. ¿Y qué hace la PGR? Hasta antes de hace un año, si tú no reclamabas los restos, los destruían. Entonces hubo cientos de cadáveres, de restos humanos que se encontraron. La PGR los deja, los almacena un rato. Bueno, las policías ministeriales los almacenaron. Como nadie reclamó, pasaron a destrucción. Que es un caso brutal que pasa ahora en Morelos. De que cientos de cadáveres que se encontraron en fosas y nadie los reclamó, los llevaron todos revueltos en una fosa común de un panteón. Y ahora tienen un grave problema porque tienen que reconstruir todos los restos. Y son cientos de personas. Y además, te estoy diciendo, no se encontraron ya. Ya no se pueden reconstruir las evidencias. Y bueno, eso es una problemática un poco distinta de algo concreto, ¿no? Los que rastrean. Pero es parte de esta película de terror de ahora. Y el punto de esto es que el Estado apela mucho a la desesperación de los familiares. Entonces, la gente de ahora, las organizaciones de familiares desaparecidos de ahora están desesperados, se entiende, y el Estado apela a eso y los provoca, los lleva los orilla a que hagan ese tipo de cosas. Y una vez que hacen eso, pues ya cambian los delitos, se pierden evidencias, a veces ya no informan ni siquiera de saber... ni siquiera de dónde eran las personas, porque se encontraron casos de gente que fue localizada en fosas en Michoacán, pero a gente de Tabasco, ¿no? Para empezar, ¿cómo alguien de Tabasco llegó hasta Michoacán? Tuvo que pasar carreteras. ¿Y cómo mueves un cadáver? Si supusiéramos que era un cadáver o alguien vivo, por las casetas, cuando en las casetas hay cámaras, ¿no? Entonces, siempre por donde le busques, incluso en estas desapariciones por crimen, desapariciones a secas, vas a encontrar la mano del Estado. Entonces se vuelven desapariciones forzadas. Entonces, estos años de violencia política, que también hay otra cuestión, si llamarle guerra sucia o terror de Estado, que guerra sucia es un concepto militar argentino, que los militares así le llamaban para justificar lo que hacían, era una guerra sucia, donde dos bandos y todo esto, y pues no, lo real es terror de Estado, sobre todo por lo que te decía, no solamente hay desaparición, hay ejecuciones extrajudiciales, hay masacres, hay torturas, hay una investigadora argentina muy famosa que dice que en México no hubo terror de Estado. Y yo siempre me pregunto, entonces, ¿por qué mis papás siempre tenían miedo cuando pasaban policías judiciales cerca de la casa, ¿no? O militares. Incluso yo ahora veo a los militares y no me dan mucha confianza y sí siento miedo. Y no soy el único. Y eso que en mi familia no pasó nada de esto. Entonces, sí hubo terror de Estado. Además, para decir que hubo una época de una guerra sucia, pues no hay ni un comienzo ni un fin. Te digo, el comienzo se puede perder entre los años 60. Y el fin, pues nunca se detuvo. Si bien en Argentina pueden presumir de que duró del 76 al 82, al 83, 84. En Uruguay también tienen sus años muy acotados. Aquí no. En este país hay desaparición forzada, ejecuciones y masacres sin parar hasta el año 2000. Por lo menos hay desapariciones políticas hasta ahora, hay ejecuciones extrajudiciales hasta ahora. Hace unas semanas alguien que suponía el nuevo aeropuerto lo ejecutaron en su casa, ¿no? Y si bien se puede decir no es político, entonces ¿por qué no se investiga, no? Entonces ¿por qué lo del pleito del aeropuerto también es político, ¿no? Entonces te decía, desde los años 60 hasta el año 2000, en México hay cerca de 570 desaparecidos. Del año 2006 a ahora hay 48 mil y la lista negra es de 100 mil. Y por ahí hay algunos que están diciendo que hay 500,000 de personas desaparecidas solo de ahora. Entonces aquí hay un problema gravísimo y se van a ver las consecuencias dentro de poco, ¿no? Cuando los niños de ahora, todo lo que están viendo, a ver cómo lo están asimilando, ¿no? Ok, pues sin duda da para reflexionar, ¿no? Esta charla. Vamos a irnos con esta rolita y pues regresamos a la Sonoridad 82, la banda sonora. En el mundo hay injusticias que no se pueden quitar, mientras exista un sistema donde hay desigualdad. Obrero, abre bien los ojos, no te dejes de engañar, el patrón te está explotando, nunca eso se va a acabar. Organízate y defiende lo que es tuyo por sudor, mandemos a la chingada a todo el explotador. Campesino, tú que sufres hambre, tierra y libertad, organízate y milita en la clandestinidad. Campesino, tú que sufres hambre, tierra y libertad, organízate y milita en la sierra de Ocotlán. Estudiante, tú que estudias, forma la organización que destruye este sistema donde hay tanta explotación. La burguesía bien sabe que esto aquí no va a parar, la victoria será nuestra y explotación ya no habrá. Pues ya regresamos, querida bandita sonora, en esta Sonoridad 82, muy interesante. Muchas gracias otra vez a Rubén. Y bueno, queremos así ahorita hacerle la pregunta, que bueno, pues habiendo tanta gama de investigación historiográfica, ¿qué fue lo que a ti te hizo decidirte? Porque me imagino que ya sabías que bueno, este tipo de investigación lleva, aparte de lo que es el trabajo que conlleva, pues también otro tipo de riesgos, ¿no? Ya más mayores, como bueno, pues ser vigilado por estas agencias que políticas que pues se dedican a todo esto. ¿Qué fue lo que te llevó a bueno, incursionar en este oscuro mundo? Pues bueno, lo que me llevó fue sobre todo una historia familiar. Desde que era chico, bueno, mis papás participaron en grupos políticos en los años 70. Ellos les tocó una buena medida la represión, sobre todo la represión, digamos, la bonita, ¿no? La de los golpes en las marchas, o que ni siquiera pueden iniciar las marchas o los mítines. Que hicieran mítines relámpagos y llegaran, la policía se los llevara, situaciones de estas. Pero ellos tenían muchos amigos que sí participaron en grupos armados y fueron desaparecidos después. Entonces, desde que era chico, nos contaban a mí y a mis hermanos sobre sus amigos. En esa época, mis papás ni siquiera sabían que sus compañeros habían estado desaparecidos. Es más, ni siquiera sabían que habían estado en grupos armados. Era algo que dejó el 68. Toda esa generación era que la gente tenía mucha desconfianza. Y no era una desconfianza así porque sí, sino que se habían había llegado. Imagínate, las masacres no era algo así como que pasara desapercibido, ¿no? Era tan curioso que la gente no se decía sus nombres. Mis papás conocieron sus verdaderos nombres hasta que se casaron. Incluso parte de la familia de mi mamá no aún le llaman a mi papá con su seudónimo, ¿no? No saben, no conocen su nombre real. O bueno, si lo conocen no les importa, pues le dicen el seudónimo, ¿no? Y entonces, ellos hablaban de que tenían amigos y pues, decían los alias, sabían que no eran los nombres originales, no se solían dar los nombres. Entonces, un tiempo pasó que cuando recién había entrado a la facultad, nos dejaron hacer un trabajo sobre iniciación a la investigación. A mí me llamaba esto la atención de los movimientos armados y como casi muchos que entramos a la carrera también me llamaba un poco la onda la onda prehispánica. Pero ya cuando entré y vi que había como libertad de hacer lo que quisieras, yo quería hacer sobre Lucio Cabañas. Alguien me ganó el tema. Entonces dije, bueno, Liga Comunista 23 de septiembre, porque me sonaba, ¿no? Y entonces, ya cuando me metí a leer, digo así, trabajos escolares simplones, ¿no? En ese momento, me di cuenta que siempre faltaba algo. Nunca se hablaba de desaparecidos. O si lo mencionaban, era eso, una mención de, sí, hubo desaparecidos. Y cuestiones estadísticas. Entonces, poco a poco me fui buscando más qué había pasado, qué pasaba con esa parte oscura, ¿no? O sea, ya sabía que había habido grupos armados, sabía que había masacres, pero pues no más. Entonces, pasó que un día, buscando fotografías, me encontré con una foto de mis papás con unas amigas. Y coincidió que en esos días mi mamá había visto una foto en el periódico de una manifestación sobre del Comité Oreca, desaparecidos, y vio la foto de su amiga, que en la foto en la que ellos estaban, estaba desaparecida. Entonces fue así como un momento difícil en mi familia, porque mi mamá quería mucho a esta persona. Imagínate, habían pasado 30 años y no sabía que su mejor amiga estaba desaparecida. Entonces, me llamó más la atención, me llamó mucho la atención ese caso. Entonces me empecé a encontrar con estas menciones de pues, un grupo, Brigada Blanca. ¿Qué había de la Brigada Blanca? Pues no había nada. Nadie lo había investigado en sí. Había muchos estos mitos, que era un grupo de paramilitar creado en Estados Unidos, con militares gringos. Toda esta situación que sí pasó mucho en Centroamérica, pero pues acá no. Entonces, pues había situaciones que no me llenaban. Entonces decidí meterme a investigar eso. Luego encontré que existían archivos. Otra situación es que no hay, ahora ya hay un poco más, pero hace unos 10 años no había historiadores que se dedicaran a esto. Incluso en la misma facultad, quienes estudiamos en mi generación, como Alín, no teníamos materias. Había materias de historia contemporánea, y en historia contemporánea nos hablan de la Revolución Francesa. Así de arcaico estaba eso, ¿no? O Revolución Mexicana. Y siempre lleno de Revolución Mexicana, y de alguna forma u otra haciéndole apología a lo que sería después de la Revolución, que pues, es el PRI, ¿no? Y ya después, con un poco más de colmillo, viendo los nombres de los maestros, resulta que son parientes o descendientes o alguien vinculado al PRI. Entonces, su historia familiar también pesa, ¿no? Entonces, sí, hay una onda ahí como psicológica en los temas que cada quien estudia. Y entonces, pues te digo, me llamó mucho la atención esto. ¿Qué pasaba con la gente? ¿Qué pasaba cuando a alguien se lo llevaban? ¿Lo mataban? ¿Cómo lo mataban? ¿Qué había en toda esta parte oscura? Es una parte bastante oscura aún así. Y eso que se ha investigado más. ¿Qué sucede con las personas? Y bueno, ya me enteré de algunas de las cosas que les he dicho. Pero sobre todo, a mí algo que me sigue impactando es saber que hay una política pública de exterminio. O sea, a lo que voy es que así como un gobierno, y no hablo nada del mexicano en general, muchos gobiernos crean un seguro social, un IMSS, también crean un organismo encargado de ejecutar gente, ¿no? Saber que de los impuestos o de la renta petrolera de las divisas de inmigrantes se destinan recursos a entrenar gente solamente para asesinar, o que se destinan recursos para a gente que solamente su única función en esta vida es torturar a alguien y mantenerlo vivo, o que su única función es ir en la mañana, en la tarde, en la noche, en horarios de 12 por 12, 12 por 24, iban al campo militar número 1 a golpear a la gente, ¿no? O a violar. Saber que hay, que así como el gobierno da becas a estudiantes, así financia familias enteras que solo se dedican a eso. Y eso es algo bastante impresionante, molesto, algo triste y algo que a mucha gente también le impacta. Yo creo que también por eso no se meten a esto. Es que creo que sí hay que tener estómago, ¿no? Para digerir esto. ¿Cómo le haces para no, no caer en esta paranoia? Por ejemplo, muchas de estas cosas que te digo, pues no las ando diciendo siempre, ¿no? Me ha pasado que a veces voy en el metro y he ubicado a gente que fue a la Dirección Federal de Seguridad porque ellos suelen traer pines en las solapas del saco. Imagínate hablar de esto en el metro con uno de ellos delante, ¿no? Digo, lo mínimo que te va a decir es que no, es cierto. Pero si tomas en cuenta que era gente en extremo violenta y muy pegada a la impunidad, no, lo mínimo que te va a hacer es responderte algo, ¿no? Saber que había muchísima gente que estaba de acuerdo en eso, gente que justificaba la represión, gente que siempre, que a una hora dice, mantiene la teoría de que lo que pasó el 2 de octubre fue una conjura comunista, es impresionante, ¿no? Gente que a una hora dice, por ejemplo, los migrantes que son como ratas, son los mismos que hace 20 años decían pues, que maten a todos, ¿no? O hace 30 años pues, que los desaparezcan, ¿no? Son los mismos que dicen lo mejor que han hecho las fuerzas armadas es combatir a los grupos criminales y pues, si los desaparecen, mejor. Pero no entienden la dimensión de lo que eso sucede, ¿no? No entienden que en este gobierno, que en este estado hay leyes y que hubo una revolución que dio leyes y hubo gente que murió porque existían esas leyes. Digo yo, de antecedente familiar, tengo familia que murió en la revolución y hasta ahora a nadie de mi familia nunca tuvieron ni siquiera seguro social, ¿no? Así te lo pongo. Y hasta ahora que yo, pude llegar a posgrado. Pero a lo que voy es que, yo soy como un especie rara, no soy el único caso así, hay muchísimos. Pero saber que a nosotros nos echan en cara este tipo de cosas, que tengamos educación pública, cuando ellos sí gastan millones de pesos en aparatos de seguridad que se dedican a reprimir a la gente, a asesinarla. Y creo que no solamente es ignorancia, sino mala fe de la gente, ganas de joder, ¿no?, al prójimo. De decir, de justificar la represión, el asesinato, ¿no? Una vez hablaba con alguien que sobrevivió a la masacre del 10 de junio. Decía, sí, en las fotos se ven los halcones ahí corriendo, ¿no? Y uno se imagina pues, que fue algo violento. Pero tú no te puedes imaginar la magnitud que es estar ahí, sentir cómo te corretean, cómo a donde te metas te van a encontrar, cómo no puedes huir de esta colonia, cómo... ¿Cómo sientes que en cualquier punto de la ciudad te van a detener? Y sobre todo esconderte durante meses y saber que sales a la calle y siguen patrullando, ¿no? Entonces son cosas bastante difíciles y que sobre todo ahora a cualquiera le pasa, ¿no? Hay gente que justificó la represión y ahora han caído por desgracia son víctimas de desaparición forzada. Y pues digo, es el no tener conciencia. Pero bueno, ya me alargué un poco en eso y es como parte del por qué me metí a eso. Y creo que es necesario sacar a la luz esas cosas. Es necesario romper con esa idea de que un gobierno no hace esas cosas. Que es algo que lo alimenta. Es yo, gobierno, hago algo tan atroz que nadie me lo va a creer. Y en tanto que nadie me lo va a creer, entonces lo puedo seguir haciendo. Y si decimos que un gobierno es capaz de hacer eso y más, que es capaz de tener un bebé y darle una mamila con orines en una cárcel clandestina, pues es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces es romper esta idea romántica o esta idea que tenemos romantizada del estado moderno, ¿no? Que un estado moderno también implica eso, control, vigilancia y terror. Es parte de la dinámica del poder. El poder se ejerce o no, y así se ejerce aquí en México. Así se ejerce aquí en México. Sí, sin duda una de las mejores sonoreadas con por justo el contenido de conocimientos que de pronto parecen que son tema de expertos, ¿no? Que tal vez es una de las críticas más fuertes que se le pueden hacer a todas las ciencias, a todas las disciplinas. En el caso de la historia, no son muchos, pero existen especialistas sobre este tema, investigadores que han dedicado tiempo, dinero, esfuerzo, lágrimas, ¿no? Coraje de estar ahí. Y bueno, lo ideal sin duda es difundirlo, ¿no? Es una manera de combatir que pues esa ignorancia, esta historia rosa que mantiene el Estado mexicano. Nos preguntan por acá y tiene un poco que ver con, bueno, de pronto se cree que grupos armados hubo, claro, ¿no? Esta etapa mal llamada de la Guerra Sucia, ¿no? La Liga Comunista, el Movimiento Armado Revolucionario, el Partido de los Pobres. Como que se quedó en los 80s y no pasó más allá, ¿no? El movimiento armado más conocido ahorita pues es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sin embargo, por ahí hay en la revista Contralínea, ¿no? Que tiene también su canal en YouTube, ellos hablan de esta agenda de seguridad nacional, ¿no? Que me parece, creo que es anual, no sé si es anual o cada qué periodo, donde en esta agenda pues ponen a los movimientos sociales como uno de los peligros de seguridad nacional, visto, claro, desde el Estado, ¿no? Y mencionan que hay varios grupos armados, ¿no? No sé si pudieras ahondar un poco sobre qué sucede ahora con estos grupos armados que están activos, qué sucede con el EZ, ha sufrido esta represión, cómo es que se mantiene activo, ¿no? Después de tantos años, bueno, el ERPI, el EPR, ¿no? ¿Qué está sucediendo con estos grupos? Bueno, eso está más complicado. Ay, sí, no. No soy especialista en grupos armados y menos de hoy, pero sí tengo un poco de idea de qué pasa. Todos ellos son herederos de los grupos guerrilleros de los 70, 60. Todos apelan a lo mismo, ¿no? La construcción de un Estado socialista, finalmente. Algo con lo que rompió un poco el Stalin. La mayoría de estos grupos ya no hacen acciones armadas. Imagínate hacer una acción armada en un lugar que está controlado por narcotraficantes, ¿no? O policías. Un claro ejemplo es el comandante Ramiro del ERPI, que mataron hace unos años en Guerrero. Y que, por cierto, se dice que el grupo paramilitar que lo ejecutó lo dirigía no recuerdo si es primo o hermano de este cantante Joan Sebastián. Ajá, es uno de los Figueroa, de estos Figueroa. Y a él siempre se le acusó de ser narcotraficante y paramilitar, pero pues nunca se le tocó. El tipo lo mataron ahí otros narcos, ¿no? Pero al comandante Ramiro lo mató él. Que es algo importante. Ahora se dice que los grupos armados son armados, pero de nombre. Ya no hacen acciones armadas, no están en la sierra, de forma permanente. No hacen cosas de hostigamiento, pero sí de propaganda. Algo que supongo que hay es que sí, pues están más metidos como en ondas sociales, ya en tanto que ya no pueden operar de forma armada. Y sí, las agendas estas de seguridad nacional mantienen todavía a los grupos sociales como un gran peligro, que es parte de lo que decía la continuidad. Y bueno, el EZLN, ahí también hay como rupturas, ¿no? Varias rupturas que he tenido. La más reciente es esta situación que llevó a lo de la Marichuy, a lo del CNI. Por ahí se dicen algunas cosas del EZ, ¿no? Que hubo una especie de golpe de estado, no me consta, no lo sé bien. Pero que sí ha habido cierta imposición y algo criticable, digo, independientemente de que participara en las elecciones o no con lo de Obrador. Algo que es de llamar la atención y es preocupante, me parece. Es que se supone que estos grupos armados mantienen también un área de inteligencia. Sobre todo uno tipo el Stalin, que ha existido durante ya casi 50 años. No por nada aguantó tanto. Que de repente pregonaran que la gente apoyara a Marichuy dando sus datos personales al INE. Y quienes firmaban a favor de la candidatura de Marichuy, pues pasaban obviamente una lista. Digo, existe un cerco militar, político-militar alrededor del Stalin, de se hace desde el levantamiento, ¿no? Es jugarle al ingenuo, creer que quienes firmaron las peticiones por Marichuy no iban a pasar estas listas a labores de inteligencia, militar y civil. Entonces imagínate, dicen que no alcanzaron los votos, eran 100,000. No sé cuántos alcanzó, fueron más de 20,000, eso sí lo sé. 20,000 personas cuyos datos tienen ahora el CISEN, supongamos alguna sección de inteligencia militar. Ya con eso el gobierno mexicano sabe quiénes son los promotores o quiénes son bases de apoyo del Estelén, ¿no? Algo que durante años se mantuvo en secreto. Gracias a una cosa, un juego político que crearon, que pues, es lo de Marichuy, ¿no? Y digo, me parece peligroso para la gente que lo hizo. Digo, muchos lo hicieron de forma consciente, pero mucha gente cree que porque lo hizo o porque dan la orden desde arriba del EZ, pues ya es algo bueno, ¿no? Y creo que algo que hay que mantener es la crítica y sobre todo no confiar. Confió Rubén Jaramillo y cómo le fue, ¿no? Después de abrazarse con el presidente. Y entonces, en un país así, pues confiar creo que es bastante feo, bastante peligroso para quienes están en esas cosas. Y pues creo que eso es sobre eso. Sí, pues sin duda es complejo, ¿no? La manera de transformar el país sin duda es compleja. Creo que estamos en el entendido de que hay que hacer algo para transformarlo, ¿no? De cómo, no lo sé, la tarea es grande, ¿no? Hay diversas formas y el enemigo es grande, sin duda, ¿no? Está justo un poco, acabamos de acercarnos a ese enemigo, ¿no? Las formas en las que opera, una de las diversas formas en las que puede operar el Estado mexicano. Y bueno, pues ayuda. El otro día me preguntaba una persona que no es cercana a la historia, de bueno, oye, en tu carrera te enseñan a desmitificar, ¿no? Sucesos de la historia. Y yo decía, bueno, claro, ¿no? Porque al final es eso, de pronto es como asumir que la historia es la historia, ¿no? Estos grandes mitos que sin duda se crea y que la sociedad en general tiene, ¿no? Como igual algunos creemos que las matemáticas son de una sola forma, ¿no? Y tal vez los matemáticos sepan realmente cómo son las matemáticas y no han de ser como yo las pienso, supongo. Pero justo sería como acercarse a ver al Estado en una dimensión real, ¿no? Trascendiendo pues como la idea de que simplemente hay buenos y malos, y creo que a eso nos invitan. A mí me gustaría tal vez para cerrar, no sé si mi querido Tlacuilo quiera hacer algún comentario, pregunta. A ver, sí. Bueno, que ahorita fue la euforia de los 50 años del 68 y bueno, hubo como, veíamos a Televisa ahí anunciándolo como si no hubiera tenido nada que ver. Y mucha gente, bueno, pues que no sabía, pues medio empieza a preguntar, medio esboza algunos hechos. Y una señora a mí me dijo en una como plática, me dice, pero todo eso ya pasó. ¿Qué chiste tiene que culpen a gente que ya está muerta? ¿Qué chiste tiene que descubran hechos que ya pasaron? Pues los muertos pues ya están muertos, y los que los mataron, pues si siguen vivos, pues ya ahorita ¿qué les van a hacer? Y bueno, pues ya. Y cuestiones por el estilo de otros compañeros que pues también lo veían más como, bueno, pues un hecho aislado que hay que recordar, y bueno, pues vamos a la marcha y veo una serie y bueno, pues ya reivindico el pasado. Yo les pregunto, bueno, pues a los tres historiadores, esto que nos pregunta esta señora, ¿qué, en sus palabras, qué chiste tiene estudiar lo pasado, develar lo que pasó? Y bueno, pues si se puede llegar a culpar, o cuál es el objetivo de estudiar sobre todo estos hechos. Bueno, siempre se dice que la historia juzga, ¿no? Y pues algo que hemos visto es que no lo hace. Pero algo importante sobre, por ejemplo, del 68 es, lo decía Lina hace un momento, la construcción del mito, ¿no? Y el uso de ese mito, o bueno, de esa historia, de ese pasado, porque mucha gente no lo ve, o si lo ve no le interesa, o las dos cosas, ni lo ve ni le interesa. Algo que me he enfrentado en donde trabajo es que, bueno, donde colaboro ahí en el Museo Casa de la Memoria Indómita, lo llegan chicos y les pregunto si sabían del 68, y la mayoría no lo sabe. Y quienes llegan a decir que sí sabían que algo pasó en el 68, que hubo por lo menos la masacre, que es como lo más conocido, les pregunto si saben que hubo otra, la de 1971, y tampoco lo saben. Es mínima la gente, ¿no? Para nosotros es como más, más vivo esto, porque pues, estamos inmersos en esto, ¿no? Y además, prácticamente en este país no hay movimiento social que no reivindique el 68 y ahora Ayotzinapa. Ahora, la importancia de analizar esto, de verlo, es entender cómo pasó, por qué pasó. Algo que he visto mucho es que quienes analizan el momento del 68 lo ven desde su perspectiva social, cómo influyó en la sociedad, qué hizo. Y bueno, yo en lo personal te digo, me interesa cómo está el carácter del terror, cómo operó y qué repercusiones tuvo después. Yo ahí encuentro que hay un comienzo de esta represión especial, bien planeada. Bueno, se comienza a planificar a partir de ahí. Y quienes ven el 68 y como algo que pasó, ya se acabó, yo podría decir que no. Si no, hay una gran conexión entre el 68, entre lo que te estoy diciendo, con la desaparición de chicas en Ecatepec. ¿Por qué? Porque es de nuevo el Estado operando. Pero ¿cómo llegamos a creer que un Estado no puede ser capaz de hacer esas cosas? Porque no lo creímos en el 68. O bueno, los contemporáneos, nuestros padres no lo creyeron, ¿no? Yo recuerdo que aún de niño se decía que había habido casi como en secreto una masacre estudiantil en 1968. Y se decía como en secreto todavía, como con un poco de miedo. Y también no cualquiera lo sabía, y había gente que decía, ay, no es cierto. Vamos, incluso hasta el 2002, 2003, el gobierno seguía negando que hubiera habido un batallón Olimpia, que hubiera habido gente con guante blanco, hasta que aparecieron las fotografías donde se ven operando. Entonces, así es como, bueno, yo lo pongo, hay una conexión directa entre el 68 ahora. Hay una conexión directa del 68 a Ayotzinapa. Si bien hay quienes dicen que de Ayotzinapa se sabe, se puede reconstruir minuto a minuto qué pasó, no se puede decir por qué. Ese es el gran problema de lo de Ayotzinapa, el por qué pasó. Hay quienes dicen que es una situación muy fuertemente vinculada al narcotráfico, sobre todo de que los camiones llevan droga y crean darle un excremento a los chicos. Pero vaya, lo que estoy diciendo es la técnica como operó es una línea directa con el 68. Las formas de operar, está a la mano del Estado siempre. No es la misma, ha ido cambiando, pero pues ahí está. Ahora esto de la memoria, lo que tendemos socialmente es como, bueno, lamentablemente aquí en México es como irla borrando nosotros mismos. Por ejemplo, ya que si nadie se acuerda de que antes del 2012 el Zócalo cualquiera podía llegar, y lo vemos hasta bonito que haya en un árbol de Navidad de Coca-Cola, ¿no? Hace poco me enteré que todo el Zócalo, todo el sexenio ha estado concesionado a Ocesa, y eso nunca se dijo, y es por eso que no dejan que nadie llegue ahí. Y el Zócalo es un símbolo social, un símbolo de lucha, que incluso se puede decir una marcha no logra nada. Sí, no logra nada, pero es una forma de visibilizar que hay un problema. Con la marcha no vas a cambiar el mundo, pero le dices a la gente que ahí hay un problema en el mundo. Entonces, y a la gente no le importa. Tenemos muy metido esta onda individualista, poco solidaria con los demás, ¿no? Con el dolor ajeno. Otro ejemplo de este borrar de la memoria. Tú le dices a un niño de primaria o a un adulto qué pasó el 11 de septiembre, todos te van a decir de las Torres Gemelas, y nadie te va a decir que hubo un golpe de estado en Chile. Y creo que a nosotros nos pega más lo de Chile que las Torres Gemelas. ajá, debería. Es parte del intervencionismo, ¿no? O les preguntas, no se me ocurre algo ahorita, algo que tenga que ver con eso. No sé, básicamente todo. Actual, sí, actual, se les olvida. Algo también, bueno, decía de esto de que hay chicos que no saben que hubo un 68, que hubo un 71. Algo que me da la atención es que no saben siquiera que hubo un EZLN, ¿no? Como si ya no hubiera existido, como si ya no existiera. Es totalmente invisibilizado. Sí. Y hay mucho... Eso le pega sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Tenemos un país desmemoriado. Si bien la historia no es para tener esa memoria, sirve como para darle elementos para que uno pueda decir que sí pasó. Decir, por ejemplo, ¿por qué en el 68 sí fue el gobierno el que lo hizo? ¿Sí fue el Estado? ¿Por qué decir que en Ayotzinapa también fue el Estado? ¿Por qué decir que los muertos por lo del aeropuerto también es el Estado? Y no creer que pues, fue eso, que no creernos el cuento chino de que todo es crimen organizado, ¿no? Y para eso está la memoria. La historia sirve para eso, para que tengamos esos elementos para apoyarnos. Trascender es la conmemoración, ¿no? O sea, el 68 no son letras de oro en un muro. El 68 no es una plancha de cemento blanco dentro de una instalación de la UNAM que quién sabe cuántos millones de pesos ha de haber costado. El 68 es más que eso. Es una organización y también es la politización de una juventud. El elemento que me viene más a la memoria de cómo se ataca a mi memoria, cómo se ataca socialmente a la memoria social, será la huelga del 99 de la UNAM. Han pasado ya casi 20 años y todavía se le sigue tachando de lo peor a un movimiento estudiantil legítimo, con que lo único que pidió fue la gratuidad de la educación, y aún ahora se le sigue diciendo que eran unos vándalos, ¿no? Aún ahora en escuelas como el Politécnico se sigue diciendo que en la UNAM son lo peor por pedir gratuidad de la educación. Y entonces le venden, sobre todo a los más jóvenes, la idea de que es bueno pagar por la educación para tener educación de calidad, sin decir, pues entonces, ¿por qué pagamos impuestos, ¿no? ¿Por qué nos descuentan impuestos? De este movimiento del Politécnico de hace unos años, del 2014, que pasó justo a la par de lo de Ayotzinapa. No sé si recuerden que los chavos del Politécnico salían a marchar con sus credenciales del Politécnico, y la justificación de ellos, o bueno, lo que ellos decían de por qué marchaban con esto, era porque las autoridades del Politécnico decían que había infiltrados del UNAM, del CGH, entre ellos, que los andaban azuzando para protestar. Entonces ellos, su respuesta, en lugar de no caer en el juego, se cerraron, y pues así les fue, al final no lograron nada, fue cerrarse y decir, pues somos del poli, nadie más se mete. Y pues fueron tan del poli, nadie más se metió, que no se consiguió nada. Y solo salían a marchar con sus credenciales del poli. Y si no llevabas tu credencial del poli, no te podías unir. Entonces, es para eso sirve la historia. La historia debe trascender la academia. Esto son cosas que se deben de saber. Y te digo de nuevo, son para tener elementos para poder saber por qué las cosas, por qué es necesario conocer más allá, y pues para que no nos sigan engañando, ¿no? Pues muchas gracias nuevamente por las facilidades, por el tiempo, por compartir, ¿no? Todos estos esfuerzos que sin duda has invertido en las investigaciones. Y bueno, pues qué chido, ¿no? Poderlos difundir con la banda que nos escucha. Me gustaría tal vez justo, uno nunca sabe, ¿no? De pronto, como cuando eres profe, que hay por ahí alguno que ves el diablo y que quiere saber más de esto, ¿no? Ojalá varios los ves el diablo y quieran saber más de esto. ¿Dónde? ¿Qué libros? ¿Cómo te puedes acercar? ¿Cuáles son las obras que tal vez desde, sin duda, ¿no? Eres un investigador, pero bueno, obras como que te puedan ir acercando, que te puedan ir enamorando, por decirlo así, de este tema, incluso tal vez tus investigaciones, si quisieras poder compartirlas, ¿no? ¿Cómo nos podemos acercar a eso? Y por último, tal vez un un mensaje, que mucho ha sido justo eso, ¿no? Esta pregunta fue ese como mensaje, pero no sé, algún comentario final para cerrar, ¿no? Bueno, de recomendaciones de libros, creo que para acercarse al tema de lo que pasó en México, sería del movimiento armado en México, de Laura Castellanos. Lo hace con puras entrevistas a gente que participó. Y algo muy interesante, no me imagino cómo debe haber sido esas entrevistas, que entrevistan a gente, agentes de la Brigada Blanca y militares, y ellos dan su testimonio de qué era lo que hacían en el campo militar, ¿no? Y es una, son fragmentos muy muy bueno, a quienes les guste un poco la literatura un poco viejita, pues este libro del reportaje al pie de la horca es un poco difícil de conseguir, pero está en PDF en internet. Es la historia de un ¿es polaco? No recuerdo, bueno, de un miembro del Partido Comunista de Europa del Este, digo, no recuerdo si es polaco, y que lo detienen los nazis, y bueno, él básicamente es desaparecido, pero él durante su desaparición, porque niegan haberlo detenido, lo mantienen en cárceles secretas, escribe un diario. Resulta que el Partido Comunista era tan grande que había infiltrados en la misma policía, le proporcionaban papel y pluma, tinta, él escribe su diario. Que termina justo unos meses antes de que lo lleven a Alemania, a que lo asesinen. El diario se publica, cuando termina la guerra, lo publica su esposa. Y bueno, es un libro muy bueno. Otro es para quienes, no sé, se organizan o hacen algo social. Digo, nunca está de más. un texto que se llama Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión. Era un librito hecho a partir de los archivos de la policía secreta zarista, de la Ojrana. Este señor, ¿cómo se llama? Su hijo, el hijo de este, el que escribe el libro, se llama Vladi. Es el que hizo unos murales aquí en la hemeroteca de la Lerdo de Tejada, y es un tipo que, bueno, también ahora hay un documental que sobre una chica que estuvo en la guerrilla, en la Liga Comunista, que tuvo relación con el pintor, y él al pintar ese mural hay una parte que le dedica a ella. Digo, es interesante, es como un dato curioso. El papá, bueno, el que escribe el libro es Víctor Sergue. Él escribe este libro y narra cómo estaban constituidos, cómo era el espionaje hacia los miembros del Partido Revolucionario Obrero Ruso, que después era el Partido Comunista, y cómo los persiguen, cómo actúa la policía zarista. Y curiosamente, cuando yo me acerqué a los archivos de aquí, de la policía de la DFS, resulta que operaban similar, de manera muy similar, y vaya, son casi, en casos son más de 70 años de diferencia, 60, 70 años, y siguen operando de manera similar. Y ahora que ha habido filtraciones de gente que ha estado metido en este tipo de cosas, resulta que hay una continuidad. Estamos hablando de 100 años que siguen actuando similar. Y creo que, digo, para empezar, está bien. No, pues para empezar está bien, querida banda sonora. Pues muchísimas gracias, Rubén, por este espacio. Por ahí, yo iba a comentar que vi uno de la DFS, que hacen como la historia de la DFS, que saca el Universal, es un video en YouTube, no sé si lo has visto, ¿no? Donde, claro, o sea, digo, es como la visión desde la DFS de lo que es la DFS, ¿no? Y entonces por aquí entran los grandes agentes que van con todo el sueño e ilusión de cambiar este país, ¿no? Entonces igual le pueden echar el ojo para ver la otra parte, ¿no? Lo que ellos mismos decían de sí mismos. Pues muchísimas gracias, Rubén, por brindarnos el espacio, por brindarnos la confianza de estar acá. Y bueno, pues a conocer más nuestra historia, nuestro pasado reciente, que bien vale la pena, ¿no? Para que no nos agarre en curva este presente y este futuro que pinta complicado. No sé si quieras mandar algún saludo, alguna despedida. Ya, Bueno, quiero agradecerles a ustedes por haber venido hasta acá y hacer la entrevista. Les mandaré material para que lo puedan subir a su página, unos textos. Y bueno, felicitar a Ofelia por su onomástico, por sus fantásticos 15 años, ¿no? Y bueno, sería todo. Gracias. Pues esto fue la banda sonora, Sonoreado 82, www.barrioconciencia.org. Muchas gracias por acompañarnos. Esta mañana me he levantado. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partigiano, me voy contigo. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. He puesto el fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.